DJ Sasse. Todo el mundo véngase a mover, porque este party se va a encender. Cantando, aunque tu esposa es para y no olvide el motivo. Lo que yo escribo es para adorar un Dios que es vivo. Menos mal que dice que el reggae es de la calle. Así traigo el mensaje y lo pago con detalle. Mientras me critica, si no se te pierde en vida. Pero yo en esa cuenta, Cristo en la salida. Yo sigo cantando.